Bienvenidos al episodio 162 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el enciclopédico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Beto, creo que se me acabaron los adjetivos. He estado repitiendo varios la última vez, pero creo que no cuentan por el corte que tuvimos del año pasado. Este, creo que puedo empezar desde cero ahora. Bueno, es una autoexigencia que ahora me estoy condonando. Estoy siendo automagnánimo conmigo mismo. Que nadie esté llevando. Cierto. Tal vez a alguien le interese. No creo, pero puede ser. Se han visto cosas más raras. Lo dudo. Ok, Beto, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? Pues bien, tranquilo, todavía con poco trabajo, pero en términos generales bien. Que bueno, yo al revés, por lo menos esta semana tuve mucho trabajo y actividades, así que me costó. De hecho, nos habíamos puesto de acuerdo para grabar el viernes y el sábado, y al final estamos grabando nuevamente un día domingo, el domingo 4 de agosto. Así es. Sí. Por fin recuperé la luz en la parcela. Esto es algo, una anécdota que nadie va a entender porque no la conté antes, no conté esta historia, pero tenemos un vecino en Santiago y en el campo, que tiene la parcela que está contigua a nosotros, y tenía bajas de voltaje como las tiene todo el mundo por allá, porque es una zona rural, y él decidió echarnos la culpa, que era porque nosotros le habíamos quitado el cable. Entonces contrató a una persona, fue y nos cortó el cable y lo usó él, y nos dejó sin luz. Y esto fue hace aproximadamente un mes y medio. Y finalmente ayer viajé junto con mis padres allá y llevamos un técnico, que es la misma persona que nos hizo la instalación originalmente, que lo convenció, le explicó por qué motivo era una... No era cierto lo que le estaba diciendo, que nadie le había robado ningún cable, y finalmente ahí se quedó un par de horas y nos terminó de arreglar la conexión y volvimos a tener luz. Lo que significa que volvemos a tener agua y que podemos ir otra vez a la parcela. Okay. Supongo que es muy bueno. Sí, fue... ¿Qué es lo opuesto de divertido, Beto? ¿Aburrido? No, esto pasa a ser más como desagradable. Aburrido es casi nada. Esto fue peor que nada. Ok. Pues qué lástima que conocen las relaciones sean para lidiar con esas cosas. Sí, habitualmente salía de la ciudad para plantar árboles o simplemente para pasar el fin de semana ya, pero en vista y considerando que nos cortaron la luz, no podía ir. Pues sí. Pero era para que viviera la experiencia completa del campo, lejos de la civilización. Nunca he querido vivir la experiencia completa del campo, Beto. Nunca. No lo has probado. ¿Cómo sabes que no te agrada? Mi cuerpo me lo dice. Estoy demasiado acostumbrado a las comodidades de la ciudad. Ok, y bueno, eso en las noticias, las razones de por qué no pude grabar ayer, porque cuando llegué en la tarde estaba muerto de cansado y me quedé dormido. Beto, ¿qué te parece si pasamos a ver algunas noticias de cómics que ocurrieron esta semana o en la semana pasada, por ahí? Pues sí, algunas son incluso más viejas todavía. ¿Incluso más viejas? Ok, vamos con las no noticias. Lo que pasa acá en San Diego, durante dos semanas antes nadie anuncia nada, todo el mundo lo anuncia todo en San Diego, y entonces de repente no hay cobertura. Se entera. Sí. Se pasa en un panel perdido que nadie vio, y después en las recopilaciones de noticias, oh, mira, esto suena interesante. Entonces está buscando noticias y te encuentras 50 resúmenes diferentes del panel de Marvel Studios, del panel de Arrowverse, del panel de The Next Big Thing de Marvel, y dos o tres cositas más, y ya. Y después el siguiente mes siguen saliendo notas y pedazos de entrevistas y anuncios que se hicieron ese mismo fin de semana. Entonces creo que estamos en eso. Todas las independientes que tomaron dictado con Siri, después lo publican en las semanas posteriores. Sí, que también hay que tomar en cuenta que fuera de un par de portales, la mayoría de los sitios que hacen, por ejemplo, una cobertura en el sitio, son grupos de tres o cuatro personas, que pues tampoco se dan abasto para cubrir un evento tan grande, ¿no? Entonces, pues es evidente que todo eso pues terminan por hacerlo a lo largo de las semanas siguientes. Beto, Ingmar Bergman anunció que le gustó tu tweet. Este nombre es brillante. Sí, pues, en mi Sí, opinión. tiene poco que se esa identidad. Ok. Que la mantenga un tiempo. Sí, ojalá. Es divertido que te aparezcan comentarios o interacciones con un normal. Ok. Perdón, me distraje por un momento. Vamos con las noticias. La noticia que vi que me llamó la atención y creo que es probablemente la más interesante, aunque creo que no va a producir ningún efecto palpable, es que Jonah Weiland fue nombrado vicepresidente de DC Comics. Así que, bueno, no sé también qué tanto lo podemos considerar como una noticia, porque hasta donde sé, no hay ninguna confirmación oficial. De hecho, cuando lo comentamos en la semana, creo que nos mandamos por el mensaje, me pusiste una nota, creo que justo después de que habíamos grabado el episodio anterior o al día siguiente, y yo había visto un tweet más temprano de Bleeding Cool. Pero más allá de Bleeding Cool, si tú buscas una nota con el anuncio, no hay. Está en foros de discusión de Reddit, todos ellos citando a Bleeding Cool. Está en los foros de CBR, que pues tampoco es tan extraño, porque Jonah Weiland, a quien le suena el nombre, pero no tengo idea de dónde. Jonah Weiland es el fundador de Comic Book Resources, este sitio que actualmente se llama nada más CBR, y tal vez el outlet de noticias de cómic más grande, uno de esos pocos que sí tienen un staff de decenas para concentrarte de cobertura de eventos grandes, y que durante mucho tiempo se caracterizó porque era como Wizard, ¿no? Más que preocuparse por tener noticias o contenido, pues era mayormente contenido pagado. Si Marvel me da cómics, con todo gusto escribo de cómics de Marvel. Si DC me da cómics, hago lo mismo. A la fecha se manejan así, ahora también ya con estudios de cine. Pero más allá de eso, no hay ninguna confirmación oficial. Nadie lo ha negado. El mismo Weiland en su cuenta de Twitter no ha mencionado nada. Entonces no sé si esto lo vamos a ver ya como un anuncio oficial. Al parecer, la nota en Bleeding Cool es de Rich Johnston, que usualmente cuando arma una nota de este estilo y da detalles es porque ya habló con mucha gente y tiene una idea más clara de qué es lo que está pasando. Entonces probablemente todo lo que le está reportando es cierto, pero el caso es que DC al momento no lo ha confirmado. Realmente no creo que sea algo que a DC le interese o no confirmar. Tal vez tengamos que esperar a que aparezca oficialmente en los créditos de alguna revista. Pero es un cargo que, si bien es importante, no es un cargo al que realmente van a, por el que van a estar haciendo anuncios. Pero normalmente cuando hay cambios va a tomar una vicepresidencia, pero ni siquiera han dicho vicepresidencia, ¿de qué? Porque DC ya ha tenido una cantidad absurda de vicepresidentes. De hecho, a principios de año le dieron las gracias a algunos de los más antiguos en la compañía. Lo comentamos en su momento que entre la gente que corrieron estaba Mark Chiarello. Entonces, pues la idea es que pueda tener una vicepresidencia, pero nadie sabe exactamente cuál. Y al parecer es el cargo que equivaldría al vicepresidente de marketing y pero es uno de los cargos que decían que probablemente se iba a fusionar con algún otro o iba a desaparecer. Entonces sí está todavía un poquito enredado el asunto. Y la idea es que, pues, en todo caso, quedaría bajo las órdenes de Hank Annatz, que es el senior vicepresidente de estrategias de publicación y servicios de apoyo, que para fines prácticos es la persona que le reporta directamente a Gidio y Lee del lado comercial. Entonces, bajo esa premisa, su trabajo sería lidiar con la forma en la que se promocionan los títulos de DC en los catálogos, sobre todo en el caso de previews, en cuanto a estrategias de mercadotecnia para su uso en tiendas de cómics, en lo que conocemos como el mercado directo. El cargo, insisto, en que es un poco extraño porque hay una vicepresidenta de ventas. Entonces, pues me imagino por ahí que había un cierto roce de responsabilidades, porque uno de los cargos que desaparecieron era el vicepresidente de ventas y marketing de comercio, que era un cargo que tenía John Cunningham, que estuvo muchísimos años ahí. Entonces, pues sí, está un poquito raro la posición. Es algo que usualmente pues se reporta en algunos sitios, pero más allá de Bleeding Cool nadie ha dicho nada. Eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces no sé si ya cuando se dé un anuncio oficial sabremos cuál es realmente su cargo y responsabilidades. Sí, por ahora lo llamativo es que, bueno, Jonah Weiland vendió su sitio por mucho dinero. Básicamente partió como cualquiera de nosotros, pero le fue extraordinariamente bien. Y creó uno de los sitios más populares de cómics de internet y eventualmente llegó un momento en el que lo vendió por muy buen dinero, se retiró, paseó, recorrió el mundo y ahora lo nombraron vicepresidente de DC Comics. Sí, que tampoco es el primer caso de alguien que sale a uno de estos sitios para ir a tomar un cargo directivo, ¿no? Y lo que mencioné del sitio, insisto, fue como Wizard, de repente pegó y era el referente para todo. Pero, por ejemplo, gente de ahí, y Arun Singh, que actualmente es el vicepresidente de marketing de Boom, y también salió de CBR. Digo, si ellos hacían trabajo de hacerle publicidad a las editoriales en el sitio, pues es evidente que entendían algo de cómo se manejaba. Sí, o Entonces, sea, en el fondo eso es lo que nosotros siempre criticamos de CBR sin desconocer que tenía otras cosas interesantes. Hubo una época en la que tenía muchos columnas de opinión. artículos, bueno, sí. El mismo Rich Johnston escribía en CBR, en Comic Book Resources, Sí, mucho tuvo. tiempo. Tuvieron columnas de Brian Hibbs, de Warren Ellis, de Gail Sí. Simone. Gail Simone, antes de empezar a escribir cómics, escribía una columna para ellos. Probablemente la mejor época debe haber sido los 2000, por ahí, Los primeros 2005. años de los 2000, yo creo que entre 2002 a 2006, 2007, más o Y menos. el blog Robot Six siguió siendo bueno por hasta que murió, básicamente. Sí, actualmente ya tienen pocas columnas que valgan la pena. Está por ahí Comics Should Be Good y Comic Book Legends Reveals. Pero fuera de eso, mayormente es un sitio completamente dedicado a notas Sí, comerciales. Brian Cronin creo que es un tipo que siempre vale la pena leer. Él es el que hace Comics Should Be Good Exacto. y Comic Book Legends Reveals. Es probablemente el único contribuyente de peso que todavía sigue siendo muy entretenido leer que queda. Así es, así que vamos a ver qué sale de eso y si deriva, por ejemplo, la llegada de gente que colaboró con él en CBR en algún momento a DC. No lo sabemos, hay gente que pasó por DC y se fue, que trabajó también, por ejemplo, en este sitio que comentamos cuando murió, que fue. ¿Cómo se llamaba este donde trabajaba Chris Sims? Y Comics Alliance. Comics Alliance, gracias. Así que, bueno. Es de esperar que pase algo interesante. Y hemos tenido varios anuncios relacionados con posibles adaptaciones de cómics al cine y a la televisión, pero que todavía no está muy especificado de cómo van a ser, cuándo van a ser, quién las va a dirigir, etc. El nombre más asociado a ella y más llamativo es el de los hermanos Russo. Bueno, claro, acabas de Vienes de realizar dos de las cinco películas más taquilleras de todos los tiempos. Creo que todo el mundo está interesado en saber qué es lo siguiente que van a hacer, ¿no? Por favor, bajaste de la montaña, dinos qué debemos hacer, maestro. Básicamente, es algo como eso. Pues de momento su próxima película es una historia de romance y es con Tom Holland y no recuerdo quién más. Pero No, no lo sé. No recuerdo, pero esa empiezan a filmarla, me parece que en septiembre, pero en San Diego, que fue el cierre de toda la gira de prensa alrededor de Avengers Endgame, que fue además donde se anunció que era ya la película más taquillera de todos los tiempos, y empezaron a aparecer más detalles de lo que iba a venir en el Blu-ray, en la versión digital, en servicios de streaming, que salió hace algunas semanas. El Blu-ray sale, me parece que la siguiente semana. Pues hubo muchísimas notas que salieron alrededor todavía de Endgame, detrás de escenas, y hubo por ahí un panel donde los rusos hablaron de sus próximos proyectos, y dentro de los temas que nos atañen, pues mencionaron dos que podrían ser los que nos sean de interés, que sería uno basado en Dark Shaman, mejor conocidos en Occidente como G-Force o Fuerza G, la batalla de los planetas, según nuestros amigos españoles. Creo que así se conoce en Estados Unidos. En España me parece que también era Fuerza G. No sé, yo tenía algunos cómics tamaño tabloide que eran dibujados con capturas de pantalla de la serie animada y se llamaba La Batalla de los Planetas. Como los caballeros del Zodíaco. Exactamente, algo así. Entonces, se anunció eso. El proyecto está apenas en sus primeras etapas de desarrollo. Todavía no saben si va a ser animada, si va a ser una película live action. Todavía no saben si solo la van a producir o la van a producir y dirigir. Que lo único que dijeron fue que si es live action, hay buenas chances de que la dirijan. Si es animada, definitivamente solamente producirían. Pero no hay todavía más detalles de exactamente qué es lo que vayan a hacer con esa propiedad. Ok, no puedo encontrar otra película de los hermanos Russo donde actúe Tom Holland, así que tal vez entendí mal. No lo sé, ahora vivo. El otro proyecto que anunciaron de las cosas que tienen en puerta sería una adaptación del cómic Grimjack, esta creación de Jon Ostrander y Timothy Truman, que fue parte de aquella primera oleada de cómic independiente de autor de la segunda mitad de los años 80. No recuerdo si alguna vez ya comenté algo aquí del cómic, un cómic de ciencia ficción en un futuro postapocalíptico distópico. Creo que hemos hablado a la pasada de Grimjack, pero nunca nos hemos puesto a Nunca la comentarlo hemos así. dedicado mucho. Sí. Eso no es una serie corta, es bastante extensa. Hace unos años hubo un intento de revivirla, que se dio por ahí con una miniserie que salió de forma paralela a unos tomos con reimpresiones publicados por IDW, que después fue motivo de controversia porque Jon Ostrander y Timothy Truman explicaron que prácticamente estaban recibiendo cacahuates a cambio de que se hubieran publicado estos tomos. Entonces la razón por la que decidieron hacer una miniserie nueva fue para poder obtener algo de dinero de ese mini revival que tuvo el título. Pero pues más de eso, igual está en una etapa demasiado temprana de desarrollo y no sabemos exactamente qué forma va a tomar o siquiera cuándo empiezan a filmarla o cuándo es la intención de hacer que esto llegue a la pantalla. Ok, encontré una película que se llama Cherry, de Es Anthony esa. Russo y Joe Russo con Tom Holland, pero Esa es no sé Cherry. con quién actúa. Sí, había otro nombre conocido, pero Ah, no le. es con Rey de Star Wars. Daily Ridley. Daisy. Daisy Ridley. Este dije que era una pareja conocida. Ok. Esas son las noticias que vi yo. Bueno, la otra noticia que podríamos comentar someramente es el tema de la imagen, un poco como para tentar o abrir la discusión respecto de la nueva formación de la Legión de Superhéroes que va a escribir Brian Bendis. Pues sí, no tenemos todavía mucha información. Se ven algunos diseños de vestuario, algunos cambiaron colores de una forma bastante radical y extraña si son fans de la Legión. A mí me llama la atención que al menos los personajes se ven ya grandecitos cuando uno pensaría que a lo mejor iba a tratar de rebotear y ponerlo nuevamente como un equipo juvenil. Parece ser que no va tanto por ahí. Muchos personajes, de no ser por las insignias en los uniformes, no habría forma de saber quiénes son. Entonces habrá que esperar que vayan surgiendo detalles de qué va a pasar con este revival de la Legión de Superhéroes. No sé realmente qué tantos fans tenga entre la vieja escuela. Sé que hay muchos, pero Legión, yo recuerdo que los gente fans son de Legión. mi edad, no sé realmente si sean tantas. Al menos no fuera de los Estados Unidos, entre profesionales y demás, sí hay mucha gente. Recuerdo que hay gente que de mi edad hacia abajo ya no lo conocía. En algún momento, estoy hablando de hace unos 20 años, y al parecer yo era de los fans más jóvenes de la Legión, entonces no sé si todavía hay fans de la Legión allá afuera. Los más jóvenes. Bueno, yo soy un poco más joven que tú y también era fan de la Legión, pero creo que probablemente he leído menos de la Legión que tú. Sí, o sea, de hora cero en adelante ya. Crisis le dio un golpe casi inmortal a la Legión de Superhéroes. Tuvieron una época muy buena a mediados de los 90. Y después de eso, entre hora cero y los distintos reboots, terminó con muchos problemas de continuidad la serie, al punto que se hacía constantemente la serie era explicarse a sí misma, entonces eso la terminó matando en mi opinión. Después de Acero tiene un momento en el que es muy muy entretenida. Le escribían y Tom Page y Mark Waid. Fue incluso Sí, cuando sí. había dos series paralelas. Bueno, Legionario y de la hecho la segunda Legión de serie Superhéroes. empezó justo antes de Hora Cero. Después de Hora Cero, pues fue como que borraron el futuro. Les dieron carta blanca para trabajar. Entonces durante un par de años fue muy entretenida. Pero fuera de eso, sí ha estado mayormente ignorada. Después de Final Crisis fue cuando apareció Legion of Three Worlds. Y más allá de No, eso, no, no. solamente por ahí tienen un. O sea, sí, pero no. ¿Fue después de Crisis Infinita que Mark Waid lanzó la serie? ¿O fue un poco antes? Y después empezaron a tener problemas cuando, bueno, básicamente sacaron a Mark Waid y Barry Gibson de la serie cuando habían hecho el relanzamiento. Ya recuerdo, fue cuando hicieron la serie esta. ¿Cómo se llama? El escritor que hizo Identity Crisis. Badminton. Ya, cuando Brad Mercer empezó a escribir la Liga de la Justicia, trajo las antiguas versiones de la Liga de la, o sea, de la Legión de Superhéroes de la época de Paul Levitz, digamos, de las Guerras Mágicas, al presente de la Liga de la Justicia. Y cuando hizo eso, como que decidieron utilizar a esos personajes de la Legión de Superhéroes, cuando trajo de vuelta a Starboy, como Starman, con Capucha, qué sé yo. Y ahí como que le quitaron el piso a Mark Waid y después de eso llegó de vuelta. Ups. ¿Cómo se llama el que fue editor en jefe de Marvel? El jefe Tom DeFalco. No, el que fue editor en jefe de Marvel y además escribió la Legión de Superhéroes de los 60. Ah, a Jim Shooter. Jim Shooter volvió a la Legión de Superhéroes y ahí terminó de caer la serie. Claro, pero es que Jim Shooter tenía 20 años que no escribía nada que valiera la pena. Mira, yo no Bueno, lo soy último Dan DiDio. Dan DiDio fue el que que hizo. hizo eso, así que no, no. Te cuento nomás qué fue lo que pasó, porque cuando hizo el relanzamiento de Mark Waid trató de hacer una especie de borrón y cuenta nueva con los personajes y, así, y lanzarlos de nuevo, presentarlos nuevamente, volver a elaborar la historia de la Legión y darle, no sé, transformarlo más en un movimiento político juvenil que simplemente en un club de superhéroes como fueron en alguna época. Entonces, cuando hicieron esto que acabo de contar con Brad Meltzer y todo este tema, Mark Waid dejó la serie y después se transformó en una cosa media rara. Por ejemplo, cuando fue el One Year Later después de 52, si mal no recuerdo, obligaron a que Mark Waid utilizara a Supergirl en la Legión de Superhéroes y se transformó en Supergirl and the Legion of Super Heroes. Entonces, esa fue una de las cosas que le empezó a molestar a Waid hasta que finalmente se fue. Que una de las muchas cosas que DC hizo por fastidiarlo para que se fuera. Que fue de las últimas, porque todos son buenos sus números con todo y que le forzaron a Supergirl. La serie todavía es buena, todavía se aleja de leer. Y hubo por ahí un arco en alguna de las series de Superman, donde también me lo creo a la Legión, que fue creo que un poco antes de eso. Y más allá de eso, nada más la miniserie de Legion of Three Worlds. Y fuera de eso, pues Claro, sí, que pasaron Dios. esa fue en la época de, como dices tú, de Final Crisis, y esa la escribió Geoff Johns, con dibujos de George Pérez. Que básicamente tomaba algunas cosas que provenían desde Legion Lost, que era de Abaddon Thelaani con Oliver Coipel, y retomaba algunas cosas de ahí. Parecía que todavía había esperanzas de ver algo más con la Legión, pero a partir de ahí prácticamente desapareció y durante muchos años Quedaron no en resaltó. compás de espera. Es como que alguien dijo, no, yo voy a escribir la Legión de Superhéroes, no la toquen. Y por lo tanto quedaron fuera de acceso para el resto de los escritores y finalmente nadie hizo nada con los personajes. Además, después de que se vino el relanzamiento con The New 52, pues realmente no dejaron mucho espacio como para jugar con cosas como un equipo del futuro, aun si fuera en una continuidad distinta. Cierto, Y cuando lo relanzó Paul después, Levitz. así es, después de eso no realmente no dejaron espacio para que hubiera nada. Entonces, pues tenía que haber llegado alguien de peso para que volvieran a darle luz verde al equipo. Fue Bendis, que ha hecho cosas interesantes con revivir algunos conceptos de cómic y de un tono más inocente, ¿no? Todo este subsello que tiene como Wonder Comics, donde han aparecido los Super Sons y los Wonder Twins y demás. Me parece que es una buena idea el tener cómics de superhéroes que todavía sean accesibles para lectores jóvenes, adolescentes sobre todo. Me parece que es algo que DC estaba descuidando mucho, entonces ojalá que resulte en un producto que valga la pena y que reviva el interés por estos personajes. Sí, ahí, mira, más allá de lo que haga o no haga Bendis, porque puede ser bueno o no, vale la pena comentar el tema de Super Sons y por qué murió Super Sons. En un momento no supimos por qué habían cancelado esa serie, porque era probablemente la serie más entretenida y mejor dibujada de DC. Y, de hecho, la comentamos acá y la disfrutamos mucho los dos. Entonces, con el paso del tiempo y la llegada de Bendis, uno logra entender que cuál fue el tema, que Bendis dijo, quiero hacer estos cómics, quiero trabajar con estos artistas, y DC le dijo, ok, toma los personajes, los artistas, yo ok, los voy a sacar de las series donde están y te los voy a pasar a ti, ¿y qué hago con las series que están bien en estos momentos? Bueno, las voy a cerrar porque me las pidió Bendis. ¿Qué puede decir uno a eso? O sea, si cierran una serie que le está yendo mal en ventas, que no es buena en forma, o sea, que no tiene una que nos está contando buenas historias. Uno no se puede oponer, pero llegar y cerrar una serie que está funcionando simplemente para poner a los artistas a esperar un año y medio a que llegue Bendis y a escribir las historias que él quiere, no sé. No estoy diciendo que está mal Bendis, simplemente en la forma en la que toma esas decisiones la editorial no me parece la mejor. Porque pudieras haberlo dicho de una forma más orgánica, ¿no? En lugar de cancelar todas las series y dejar congelados a sus personajes, dejas que los equipos creativos sigan trabajando, les dices tienes un año o año y medio para cerrar arcos y mantienes a la serie viva, incluso cuando llega Bendis no es lanzar un producto desde cero. Entonces sí es un poquito extraño, pero ya sabemos que ese Dream Team que hay en. Y dirigiendo DC Comics, ese equipo que forman Bob Harras, Dan Didio y Jim Lee, pues no puedes esperar que hagan las cosas de una forma inteligente porque iría contra su naturaleza. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros auditores? Me parece bien, ¿qué tienes por ahí? La verdad es que nada, tú pusiste la llamada a la acción y te respondieron a ti, así que no sé qué te preguntaron. Ah, ok. Yo pregunto porque como no checo Facebook, no sé si ve algo por No, por Facebook no hay nada, o si había, se me olvidó, lo siento. ahí. Ah, ok. Pues vamos a ver, no hay mucho, pero tenemos a Mugi. Pregunta, ¿qué les pareció la película de Aquaman? Extrañé mucho que no tuvieran podcast de tiempo porque seguro habría sido muy divertido escuchar su reseña. No habría escuchado gruñir. Si Alberto hubiese podido verla, le habrían vuelto a echar a perder los ojos con la película. A la fecha no la he visto y no sé, no le tengo tanta aversión a la idea ni de lo que viene avances ni nada por el estilo de todo lo que hizo Snyder, pero no he encontrado nada que me motive a buscarla para verla. Mira, creo que la película tiene algunos elementos a rescatar. Creo que Jason Momoa es un buen Aquaman en términos de actitud, de carisma, tiene como una cualidad a los Sam Worthington de creerse el personaje que está interpretando, más allá de que sea un buen actor o no, que no lo es, pero tiene ese grado de convicción del protagonista que creo que es bueno para cualquier personaje de estas características. Tiene algunos elementos del diseño de entornos, de las ciudades, del color que utilizan, que también es bonito. Se alejan un poco, o bastante en realidad, de la oscuridad snyderiana. La música es horrenda. Es realmente una de las peores selecciones de música, de las canciones, de la banda de sonido, sonora, etc. Es pésimo, en mi opinión. Y tengo razón. Y finalmente la historia funciona a medias. Tiene varias escenas muy ridículas, pero no me voy a detener mucho más que eso en Aquaman. La verdad es que yo la encontré muy mala. A mí me han dicho que es mala pero divertida, entonces no sé, imagino que eventualmente la veré. Sí, creo que eso sí se le podría destacar, que es mala de una forma que no te dan ganas de azotarte la cabeza contra el pavimento. Es mala pero no de una forma agresiva como la hace Snyder. Claro. Es más Sí, es tonta y con malas decisiones en varios momentos, un poco camp, un poco ridícula, pero en general no le hace mal a nadie, pero no es buena. Después tenemos a Sutons, que sin más que pregunta, quería pedirles un consejo. ¿Qué hacen cuando su colección de cómics amenaza con superar el espacio disponible en sus casas? Ok, no me ha pasado, pero tendría que comprarme una casa más grande. No sé. Yo lo mismo que hice fue dejar de comprar cómics sueltos. Y llega un momento en el que ya no tienes dónde apilar más cajas. En cambio, sí puedes buscar cómo robarte espacio en otros muebles para acomodar más libreros y poner tomos. Es bastante más fácil lidiar con tomos que con los cómics sueltos. Pero aún así, ya de repente la amenaza es mucha. No sé realmente qué consejo podría dar al respecto fuera del tomo sobre grapas. Siempre ayudan a optimizar el espacio. Yo creo que depende. Y depende básicamente de si eres o no eres un coleccionista de cómics. Yo no me considero coleccionista de cómics, me considero lector de cómics. Entonces, llega un punto en que hay cómics que tengo, de los que no me quiero deshacer y otros cómics que ya leí. Y de esos cómics sé que no los voy a volver a leer, por buenos que sean, y los vendo. Así de simple. eso tal vez sea inaceptable para algunas personas. Yo creo que uno ahí tiene que ver qué le acomoda, pero en definitiva, una alternativa es esa, otra alternativa es tener algunos cómics en formato digital, comprar, por ejemplo, la suscripción de Marvel Unlimited son $10 mensuales y te permite leer la cantidad de cómics que se te ocurra. Realmente hay más cómics de los que uno puede leer en el tiempo que tiene para leer cómics, así que alternativas como esas son buenas. Si uno no todo lo que compra lo quiere conservar en algunos casos, pero si tu caso es que sí, que eres coleccionista y quieres mantenerlo, una alternativa es la de Beto, otra ya si le das valor a los cómics individuales es buscar métodos de almacenamiento que sean económicos en cuanto a espacio y en cuanto a inversión de dinero, libreros, cajas plásticas, buscar la forma de preservarlos y utilizar el menor espacio posible. Y para que no digan que no fui útil, ahí va un consejo para los cómics que tienen en cajas, que yo sé que la mayoría de la gente le gusta tener sus cómics con bolsita y el cartón de soporte. Esos cartones roban espacio. Si ya no te caben suficientes cómics en las cajas, es momento de deshacerse de los cartones. En el momento que saques los cartones, todos los cómics en la caja, te va a sorprender la cantidad de cómics adicionales que caben. Y una medida extrema, que fue algo que yo empecé a hacer hace cosa como de 15 o 20 años, fue no poner un cómic por bolsa, sino más. La bolsa de cómic estándar usualmente le caben fácilmente dos cómics, entonces puedes seguir teniendo las portadas a la vista si metes uno apuntando hacia el frente y uno hacia atrás, de manera que quedan las grapas encontradas. Este asunto de las grapas encontradas aparte ayuda a darle más soporte dentro de la caja, con lo que omite la necesidad del cartón, e incluso en los casos de miniseries y demás. Sí llegué a meter cosas hasta de 4, 5 o 6 cómics en una bolsa y usando las de tamaño Silver o Golden Age, por ejemplo. Ese es un tip que no lo parece, pero una vez que empiezas a eliminar bolsas y cartones de una caja, te darás cuenta de que se multiplica la cantidad de cómics que le caben. Ok, Beto, yo hago lo mismo, solo que yo no compro bolsas de cómics, yo compro bolsas de polipropileno y uso esas bolsas. Nunca he Ah, tenido sí, por acá problema. hay muchas bolsas. Lo que Nunca he pasa es que tenido por acá. problemas, las compras por kilo, son muy baratas, pones un cómic en una dirección y otro en la otra y no se empiezan a formar una especie de U en que quedan todos doblados, sino que quedan derechitos hacia arriba. Por acá en México se puso de moda el ya no comprar las bolsas de marca que comprabas en las tiendas de cómics, sino que los fabricantes de bolsas de celofán se dieron cuenta de que había un mercado, entonces son bolsas de celofán con la tira de autoadhesivo, que utilizas exactamente igual a las bolsas de cómics, son delgadas y también son bastante más baratas, sobre todo si en lugar de comprarlas en una tienda de cómic, vas a un lugar especializado en bolsas de plástico y también las puedes comprar por millar. Sí, acá en Chile las van a encontrar como polipropileno. Busquen una relativamente gruesa y eso es suficiente. Pues sí, efectivamente. Y no sé si antes Faltó otra parte de de esa pregunta que decía, ¿y qué les parece el anuncio de que Warren Ellis y Brian Hitch van a hacer una serie de 12 números con Batman? Saludos. Pues me parece bien. Creo que la cosa es nada más ver cuánto se tardan en terminarla. Hitch tiende a tener problemas con los deadlines, entonces habrá que ver, y conociendo el anuncio, qué tan adelantado iba. Ellis está más ocupado haciendo cosas que le dejan más dinero que escribir cómics, y no tiene que lidiar con editores y demás. Entonces, cuando él hace cómics porque se divierte, generalmente resulta en una experiencia divertida para los lectores. Yo, la verdad, soy muy fan de su trabajo, entonces. Pues seguramente, volviendo al mundo, probablemente no le echaré un ojo mientras va saliendo, tal vez le eche un vistazo al primero o segundo número y ya será cuando la completen que decida si me voy a comprar el tomo o no. Lo mismo, con menor entusiasmo hacia el dibujo de Brian Hitch que Alberto, pero eso hay que ver qué tal es. Sí, sobre todo ver qué es lo que quieren contar con Sí, puede ser. ella. Mira, Warren Ellis a veces entrega algunas historias que no son, que las hace por cumplir, digámoslo de esa forma, por los dólares. Y en esos casos nunca entrega malos trabajos, pero entrega trabajos que no son nada del otro mundo, digamos, nada que te vaya a llamar la atención o que vaya a perdurar en el tiempo. Ojalá que no sea uno de esos casos. No creo que lo haga tanto por los dólares, es nada más para seguir manteniendo su nombre vigente en cómics. Por los dólares hace cosas para televisión, Netflix, y sí, pagan mucho mejor. Y después tenemos de George P. Marañón. Ante todo, qué gusto los de regreso. Pregunto, ¿se leyeron Hawks y Pox número uno y cuál es su opinión? Salúdeme y seré feliz. Se refiere a las miniseries de Jonathan Hickman de los Hombres X, House of X y Powers of X. Menos mal que lo aclaraste. Sí, me imaginé después de que dije Hawks y Pox, dije seguramente eso antes Esteban empezó a hacer gestos. ¿Qué demonios es eso? Mucho gusto iba a decir. No, todavía no las leo. Yo creo, cuando termine esa miniserie la vamos a comentar. Y yo ya les eché uno a los dos primeros, se ven bastante bien, como suele ser el caso con Hickman. Hay algunas ideas que pintan para dar material y muy interesante en los próximos meses. Las ideas son semanales y yo me voy a esperar a que estén completas para juzgarlo en conjunto, pero la mayoría de lo que he visto tiene muchas ideas que valen mucho la pena. Esta idea de dar otra vez un estado, nación de mutantes no es nuevo, pero me parece que lo está haciendo de una forma original que tiene elementos que hacen que funcione de forma interesante. Por ahí ya se revelaron las series regulares que van a quedar de títulos mutantes. Viendo las portadas uno se puede hacer una idea de qué personajes son prescindibles en la miniserie, lo cual es una lástima porque pues termina por convertirse en un spoiler de repente cuando dejas de ver a personajes que acá parecen tener un rol importante. Pero pues sí, prefiero en lugar de. Es una razón por la que no me gustan reseñas de números sueltos, siempre ministerios completos. Mejor voy a esperar a que termine todo este evento compuesto por dos series para ver realmente qué opinión me queda. Pero en términos generales me gusta mucho. Todo el mundo sabe de que Jonathan Hickman aparte es diseñador, por ahí ya está también jugando con alfabetos y simbolismos. Entonces me parece que hay mucho material interesante en lo que está haciendo. Pero yo sí prefiero esperar a que la termine antes de opinar al respecto. Ok, con riesgo de provocarle alguna reacción alérgica a Andrés Pastén, voy a comparar un poco a Tom King con Jonathan Hickman en el sentido de que tienen estos temas recurrentes. En el caso de Tom King, el estrés postraumático. En el caso de Jonathan Hickman, el estilo ominoso de escribir las historias, que es algo que me encantó cuando empecé a leer a Jonathan Hickman, esta pomposidad y darle la grandilocuencia de que es una historia trascendente a todo lo que escribe. Llega un punto en el que satura, yo creo que él mismo se saturó un poco de sus cómics. Desapareció un tiempo. Él dice que estuvo escribiendo, creo que en televisión o en cine, cosas que no llegaron a ninguna parte. Y volvió a los cómics y en Marvel le ofrecieron, dinos qué necesitamos ofrecerte para que vuelvas a trabajar con nosotros. Y Hickman pidió a los X-Men. Así que él suena muy entusiasmado con esta serie y por lo tanto, a mí me interesa y espero que le duren las pilas desde el comienzo hasta el fin. Siento que ese fue el caso con los Fantastic Four, pero no fue el caso con los Avengers. Creo que se agotó más o menos a la mitad de esa historia y no, considero que no cerró bien su etapa en los Avengers. Así que espero que en este caso sea distinto. En este caso, parece que él ya tiene un enfoque de lo que quiere hacer con esta historia y las historias que quería contar en el mundo que queda después de las seis series que van a crear después de esto. Me parece que va a escribir una y coescribir otra. Entonces, no creo que sea tanto como para que se sature. Se supone que es algo que él tenía muchos años queriendo hacer. Y ahora que mencionabas esto de que básicamente fue de qué quieres escribir y te apartamos los personajes, creo que aquí es un poquito lo que comentábamos hace un rato con lo de DC y Bendis. Aquí es un caso donde te das cuenta de que sí hay formas de hacerlo distinto. Hacía menos de un año que habían relanzado los títulos de los X-Men, a partir de el cierre de Astonishing X-Men, Yo no lo que dio leí, origen a pero una nueva. solo escuché reclamo. Astonishing me parece que es bueno, a secas, tiene algunas buenas ideas y que no todas son bien explotadas. Dio pie a una nueva serie de Uncanny X-Men que empezó muy, muy floja, pero me parece que empezó a apretar. El caso es que ahí sí les dijeron, tienen tanto tiempo para concluir sus historias. La serie se estaba publicando de manera quincenal, aparecían dos números por mes, entonces tenían suficiente tiempo y espacio y los dejaron terminar con su historia que tuvieron cierre. El escritor principal fue Matthew Rosenberg. Y lo dejaron que terminara con todos los arcos y cosas que tenía pendientes antes de dejar el camino libre para Hickman y sin preocuparse porque lo que está haciendo en este momento contradiga algunas cosas que pasaron en el arco anterior. Me parece que es una mejor forma de hacerlo porque permites que los lectores que vienen siguiendo la etapa anterior puedan terminar de disfrutar esas historias hasta donde tengan un cierre, que a lo mejor no es el que tenían pensado los escritores o el escritor de turno, pero se le da un cierre de acuerdo a lo que llevaban antes de que venga un nuevo escritor con una idea nueva y que posiblemente muchos de sus lectores se mantengan, además de los lectores nuevos que llegan ante el anuncio de esta figura. Ok, Beto, ¿nos queda alguna otra pregunta por ahí? Ah, mandémosle un saludo a George. Saludos, George. Cuesta tampoco, Beto. Para que sea feliz. Solo porque es para causar felicidad a alguien. De otra forma, ya saben que no soy muy fan de estar mandando saludos, pero sí, saludos yo, chicos. Y eso es todo lo que tengo. Ok, con eso terminamos entonces las preguntas. Y pasamos al comentario de cómics. Tal vez lo consigamos esta vez, Beto. No sé, ya lo salaste. ¿Qué cómic leíste esta semana? Leí The Terrifics. Fue todo lo que alcancé a leer. Como mi sábado fue ocupado, ya les conté, mi viernes fue ocupado por mejores razones. Salí y tuve un día largo el jueves porque una vez al mes en mi trabajo actual tenemos que quedarnos 12 horas trabajando. Entonces salí a las 9 de la noche y llegué a colapsar a mi casa. Así que fue bastante ajetreada esta semana para mí. Leí The Terrifics, el cómic de Jeff Lemire y varios dibujantes, publicado por DC Comics, que fue parte de esta iniciativa de poner a los artistas como el foco central de varias series que relanzaron, y que fue un fracaso absoluto, no en términos de que las historias sean buenas o malas, sino que en el sentido de que si vas a lanzar un grupo de series donde se supone que el gancho es que va a ser el artista el que mande, el que atraiga a los lectores, y a la mayoría los sacas al primer, al segundo, al tercer número. ¿En qué quedamos? ¿Cuál era el propósito de esto realmente? Tú estás a cargo, pero solo hasta que te corramos y te cambiemos por alguien más. Sí, claro, seguro. Entendí bien tu idea. Yo leí los primeros dos números. Me parecieron entretenidos, pero no más allá. Y lo empecé a dejar en la categoría de cuando tenga tiempo le sigo. Si no se me atraviesa nada más importante y lamentablemente para ellos sí ocurrió. Así es de que no sé muy bien qué tal está el resto de la serie. Me parecían muy entretenidos, pero nada más allá. Mira, realmente creo que el atractivo de esta serie era que en una época oscura donde los Fantastic Four no existían, habían sido parte de una pelea mezquina entre... ¿Cómo se llama el presidente de Marvel? Siempre se me olvida. Bob No, no. El otro, Iger. ¿De la editorial? Sí, el antiguo, el que vendió, me parece. ¿Bill Gemas? No. ¿Ron Perlman? Permuter. Hay que permitir. Perlmutter. Bueno, él y Fox, bueno, decidió que ya que no hay más cómics de los Fantastic Four, entonces, en este universo oscuro, donde no hay Fantastic Four, DC sacó sus propios Fantastic Four, que son los Terrifics, formados por, integrados por Mr. Terrific, Michael Holt, una Phantom Girl, que no es la Phantom Girl que conocemos, no es Tinya Wasso, pero es de Vexxla, y Plastic Man y Metamorfo. Tienen un rol bastante importante el elenco secundario de Metamorfo, que es tan bueno que cuando en cualquier ocasión en la que aparece Metamorfo, Simon Stagg, Saphir y Java terminan viniendo con él. No conozco cómics en los que aparezca Metamorfo donde de alguna forma no integren a Simon Stagg, que es como el J.R. de los cómics, algo así, no sé. El millonario detestable al que amamos odiar. J.R. era una referencia a Dallas, pero creo que eso es demasiado viejo para algunas personas que pueden estar escuchando esto. Nada más te voy a decir que el actor lleva muerto como 15 años, entonces no sé qué tan relevante sea. Sí, lo reconozco. Y probablemente, curiosamente, es más probable que nuestra audiencia lo ubique por su papel como el mayor o Tony en Mi Bella Genio que por Dallas. Sí, perdón. Se me cayó el carné. Ok, bueno, El dibujante de esta serie originalmente era Iván Reis, y al poco tiempo empezó un desfile de buenos dibujantes, eso sí, no es que lo cambiaron por cualquier dibujante. Aparecieron Doc Shiner, Joe Bennett, antes de Immortal Hulk, y en un momento pensé que estaba leyendo a Greg Capullo, Beto, pero no. Era Víctor Bogdanovich. Que de repente se convirtió en un clon, pero así Pero, clon del verbo clon. así como cuando de repente Matt Smith y Ryan Zook se convirtieron en clones de Mike Mignola, así, igualito, de repente decías, ok, creo que una cosa es tener influencia y ella de plano es estar copiando hasta el diseño de páginas. ¿Cómo se llama el dibujante de Wolverine and the X-Men que era igual a Art Adams, pero no tan bueno? Ah, de esos ha habido varios. Probablemente Roger Cruz No, no, es el no era que Roger estás Cruz. refiriendo. No, Roger Cruz era bastante más malo que Art Adams. Estoy hablando de hace unos 5 años. Ah, no, no sé quién haya estado por allá. Ok. La verdad. No, pero Arthur Adams también por ahí de repente dejó escuela. Y aparte es curioso porque luego resulta que todo el mundo entiende mal las referencias y aparecen clones de Art Adams y la gente empieza a decir que están imitando a Humberto Ramos. Sea. Sí, No sabían que Humberto entendiendo les ha puesto nada. estilo también de Art Adams. No, no, no sé, Sí, pero Humberto pero Ramos es Humberto Ramos en todo caso, no, no es Art Adams. empezó con una influencia muy marcada, pero lo derivó hacia su propio estilo, que es algo que es relativamente común, ¿no? Copias algo Sí. que a ti te funciona y lo vas adaptando a tu trabajo. En este caso, lo de Bogdanovich es de las cosas que sorprende, porque él tenía su propio estilo. Y de repente cuando Capullo se convierte en la superestrella después del lanzamiento de Batman en Rebirth, no, perdón, desde New 52, se convierte en la superestrella y de repente este tipo cambia su estilo para dibujar igual. Es como quiso en su momento Tony Daniel, que dice dibujar Spawn, ¿no? Y Sí. tenía su propio estilo y decidió imitar lo que estaba haciendo McFarlane, Lo a encontré. diferencia de Capullo, que Nick encontraste. Bradshaw. Nick Bradshaw es el que se parece demasiado a Art Adams y que dibujó Wolverine and the X-Men. Okay. Creo que no, nunca leí esa serie. Al menos no con este abrazo. Era de Jason Aaron. Okay. Ah, él, menos sí. Pero cuando empieza creo que no está tan marcado el estilo de Adam. Sí tiene influencia, pero no me parecía tan marcado. Me parecía de repente que estaba más tratando de imitar a Capullo que a Arthur Adams. No, no, llegó un momento en que era Art Adams, tal vez con una influencia de Ed McGuinness, así como entre medio. Okay. Pero bien, o sea, es un buen dibujante. Aquí Víctor Bogdanovich realmente está demasiado, demasiado parecido a Greg Capullo. O sea, si me apuran, no lo reconozco. Sí, No te digo, reconozco la está copiando diferencia. el diseño de las páginas. Su narrativa no siempre funciona igual, pero la forma de acomodar las viñetas para las tomas de acción y demás es muy, muy similar. Pero pues, en fin, a mí lo que me llamó la atención fue esto que trataron de venderlo como, ya que Marvel no tiene sus juegos fantásticos, vamos a hacerlos nosotros, cuando todo el enfoque de lo que iban a hacer con su equipo fue personajes que duplicaran los poderes o características físicas de los cuatro fantásticos, pero omitiendo lo que me parece que es la parte que mucha gente no entiende de por qué funcionan los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos no es un equipo de superhéroes, los cuatro fantásticos es una familia de aventureros y exploradores. Entonces, cuando omites eso, omites esos elementos que sería la base de escribir a una familia, que además son aventureros y exploradores, pues lo que estás haciendo. A lo mejor serán personajes similares, pero no estás escribiendo nada que sea como los cuatro fantásticos. Entonces, cuando leí los primeros dos números, sí me di cuenta de que el enfoque era completamente distinto y pues era más un poquito jugar con lo de Fantastic y Terrific y con el de tener a estos personajes de poderes más o menos equivalentes. Mira, sí y no. Creo que tienes razón, pero estás equivocado, Beto. Y no estás equivocado por lo que leíste, sino que por lo que no leíste, porque el cómic va en esa dirección, porque claro, los Fantastic Four fueron una familia antes de ser un grupo de superhéroes que es una compuesto por una familia. En cambio, los Terrifics son un grupo dispar de personajes que no tienen ningún vínculo más allá de la profesión y o tal vez los poderes, el hecho de tener poderes. Hasta cierto punto, porque Mr. Terrific no los tiene, que se ven forzados a convivir, a enfrentar una serie de dificultades en forma conjunta, y de poco te das cuenta que van formando una familia por afinidad, se van transformando en una familia. con la salvedad que hasta el punto donde llegué yo, les cuesta aceptar que eso es en lo que se han transformado. O sea, creo que el Emir, hemos hablado muchas veces de que los cómics del Emir hay que tomárselos con un buen trago al lado, ¿cierto, Beto? Sobre todo hay algunos que la verdad que la depresión. O sea, no es que él esté deprimido, pero sí escribe cómics muy, muy tristes en algunas ocasiones, que evocan sentimientos fuertes. Es que más que deprimido, me parece que su estilo muchas veces es melancólico. Sí, melancólico, No, no es, reflexivo. Pero. pero sí tiende mucho a irse hacia ese lado de historia, esa clase Ok, de entonces. sensibilidad en la narrativa. El personaje que tiene aquí el gran problema es Mr. Terrific, porque. Mr. Terrific es un personaje que tiene un muy buen diseño y que tiene un eslogan atractivo, es el tercer hombre más inteligente del mundo, pero incluso si lees los cómics de la Sociedad de la Justicia, los que apareció, que yo leí varios, pero no los leí todos, no era un personaje muy desarrollado más allá de ser la versión nueva de un personaje de la Edad Dorada. Entonces, no sé qué hicieron con la JSA en los New 52, no leí lo de James Robinson, o leí un poco y me aburrí. Entonces no sé qué hicieron con el personaje en esa época. El tema es que, ¿qué es lo que motiva a Mr. Terrific más allá de ser un tipo absolutamente exitoso? Es que, bueno, el de la Sociedad de la Justicia en algún momento se trató de suicidar. El moderno, hasta donde sé, no lo hizo, pero vive con la melancolía de haber perdido a su esposa, con esta especie de incapacidad de seguir su vida desde el punto de vista social, familiar, y haber decidido enterrarse en su trabajo, a absorberse absolutamente, obsesionarse con resolver problemas, transformarse en un maestro, no en un maestro chasquilla porque es un tipo súper capaz, pero sí en un solucionador de problemas de todo tipo. Y es porque él quiere mantener esa distancia, quiere preservar ese recuerdo que tiene de su esposa y no quiere volver a abrir su corazón, no quiere volver a tener una familia, no quiere volver a tener la ilusión de tener una esposa y formar su propio hogar. Entonces, estos personajes que se unen a él producto de una aventura y los cuatro terminan por estas cosas que ocurren en los cómics que no tienen mucha explicación, simplemente hacen un viaje, son afectados por un rayo. Y el rayo crea una especie de unión entre ellos por la cual no se pueden separar más de una milla. Si se separan más de una milla, mueren. Por lo tanto, se ven obligados a convivir para tratar de solucionar ese problema y poder volver a separarse. Pero esa convivencia forzada los termina acercando y a los otros tres, a Plastic Man, Metamorfo y esta Phantom Girl nueva, se los termina uniendo, los se van haciendo amigos. Sin embargo, Mr. Terrific siempre mantiene la distancia y es recién cuando viene la historia de Tom Strong, donde puedes comparar a un tipo que en capacidades y en actitudes es muy similar a Mr. Terrific, pero que tiene una familia aventurera, que Mr. Terrific no tiene. Y esa historia termina mal para el grupo, para los Terrifics, porque logran solucionar todos los problemas y cuando ya han solucionado todos sus problemas, ¿qué les queda para ellos como grupo? Ahí me quedé, lamentablemente no tuve tiempo para seguir leyendo, así que la gracia es como ¿cómo sanar el corazón de Mr. Terrific? Tal vez ese sea el motivo de la historia y cómo los Terrifics logran finalmente transformarse en una familia, cómo logran aceptarse y todas esas carencias que cada uno de ellos tienen, las van a lograr suplir al formar una familia ellos cuatro. Así que ese creo que es el motivo de la historia y es lo que los acerca a los Fantastic Four a largo plazo. Pero obviamente habría sido forzado a hacerlo así desde el principio, porque no son una familia, pero podrían o tal vez logren llegar a ser una familia cuando termine la historia, no lo sé. Ok. Bueno, yo de lo nuevo, lo más destacable que leí, que lo voy a comentar, es una novela gráfica que no es del todo original. Se llama Bad Weekends y básicamente es una versión retrabajada de una historia que apareció en los números 2 y 3 de la nueva serie de Criminal de Ed Brubaker y Sean Phillips, pero con algunas escenas adicionales para complementarla y publicada en este formato de lujo en pasta dura, pese a que no es un tomo muy grande, es un tomo de 72 páginas. y que me recuerda a un cómic que salió a finales del año pasado y que obviamente no comentamos cuando salió, que fue la primera novela gráfica original que realizaron Brubaker y Phillips, que lleva el título de All My Heroes Have Always Been Junkies, que es una historia que también forma parte del mundo compartido que tienen las series de Criminal. Y tiene un formato muy muy similar. Entonces el comentario pues va a ser casi casi 2 por 1. En el caso de la novela gráfica original, como mencionaba, es en el mismo número, el mismo mundo compartido, en otras historias de Criminal, y tiene la peculiaridad de que en este caso la mayor parte de la historia parte dentro de una clínica de rehabilitación. Y la protagonista, que es quien está narrando la historia en primera persona, es una chica bastante joven, que se llama Ellie, o mejor dicho, se hace llamar Ellie, y quien está en la clínica no porque ella quiera dejar las drogas, sino porque la obligaron a internarse. La idea es que dentro de la clínica pues te muestra pedazos de las historias de algunos de los internos del lugar, de la relación que se da entre Ellie y sus médicos, en particular el responsable de la terapia de grupo, donde los sientan en un círculo para que cuenten sus historias y experiencias como drogadictos, y de la principal psiquiatra dentro de la institución, quien es la responsable de tratar de mantenerlos a todos dentro del plan de rehabilitación en el que se encuentran. Mientras está en la clínica, empieza a hacer una relación con uno de los internos más jóvenes, y todo el tiempo tienes la noción de que está guardando un secreto, pero no entiendes de dónde viene. Esto es algo que vamos a descubrir hasta el tercer acto de la historia, cuando entiendes cuál es la relación entre esta serie y el resto del mundo de Criminal. La serie tiene algunas particularidades. El título mismo hace referencia a una vieja canción de los años 70, que tiene varias versiones, pero tal vez la más famosa sea la de Willie Nelson. La canción se llama My Heroes Have Always Been Cowboys, y la letra habla justamente de la parte que hace atractiva la idea de ver a los vaqueros del viejo oeste y querer ser como ellos, pero también de toda la tristeza que implica llevar una vida así de soledad, que es la que asociarías más con esta clase de personajes. El juego de palabras que hace en el título del cómic es al referirse a los junkies, pues a esta persona con problemas de adicciones, y es justamente por la fascinación que el personaje de Ellie tiene por algunos creativos famosos, particularmente en el mundo de la música, y que tenían este problema de las drogas. Y hace menciones de cantantes cuyas obras más conocidas se dieron en algún periodo en el que eran víctimas de alguna adicción, y en algunos casos cantantes que incluso vieron su vida cegada después de lidiar con problemas de adicción. Se mencionan nombres como Billie Holiday, Janis Joplin, Lou Reed, David Bowie, y casi casi puedes ir construyendo un soundtrack dentro de la historia por la forma tan peculiar que tiene Brubaker de construir a los personajes. Porque empieza a mencionar algunas canciones, cita fragmentos de algunas letras, y la importancia que tuvo toda esta música en la forma en la que Ellie creció. Insisto, cuando tú la estás leyendo, desde un principio se anunció que la serie era parte del mundo de Criminal, pero no entiendes qué posible relación puede tener esta historia de adictos en recuperación con las historias de criminales, traiciones, intrigas y demás, que son las que estamos acostumbrados a ver en la serie, hasta que entiendes cuál es la verdadera razón por la que Ellie estaba internada, y se menciona por ahí un nombre conocido para quien sea seguidor de Criminal, pero que si no le suena, pues tampoco es algo que afecte, porque la historia funciona por sí misma. Fuera de que se mencione el apellido de este personaje, que es Hyde, no tienes ninguna otra asociación a lo que pudiera ser el mundo que hemos conocido de Criminal en estos 12 o 13 años que tiene de existir el cómic. Dentro de lo que es el aspecto creativo de la serie, creo que la principal diferencia respecto a lo que conocemos de Brubaker y Phillips y fue el cambio de colorista que se dio después de muchos años de colaborar de forma casi exclusiva con Elizabeth Budweiser. En esta ocasión el color ya corre por cuenta de Jacob Phillips, que es el hijo de Sean, quien también es artista de cómic que ha hecho algunas publicaciones independientes en el Reino Unido, de donde es nativo junto con su padre, y que pues en algún momento se les ocurrió que sería buena idea colaborar, y pues se ha convertido en el nuevo colorista de cabecera de su papá. Y el trabajo de color me parece que es bastante bueno, utiliza esta paleta apagada que mezcla tonos pastel con colores cálidos pero pálidos. Este uso mucho de ocres y tonos rojizos para crear ambientes, y juega mucho con tonos pastel para crear luz y demás, que crea un complemento bastante efectivo a los trazos de su padre. Y el mismo equipo con todo este colorista repite en Bad Weekends, que está publicado en el mismo formato. De hecho, si tienen los dos tomos, los tomos hacen juego. No sé si sea la idea de, si piensan seguir con esta idea de tener estas novelas gráficas, que en realidad el término no sea correcto, porque el conteo de páginas parece muy poco para una novela gráfica, 72 páginas en total, de las cuales deben ser, no sé, entre 64 y 70 de historia en ambos casos. Es un formato al que Warren Ellis se refiere como noveleta gráfica, en inglés usan novela para referirse a estas novelas cortas. Son historias muy largas para hacer un cuento, pero demasiado cortas para ser una novela. Ellos la llaman novela del italiano con doble L. En español, pues, sería noveleta, entonces son noveletas gráficas. Y en este caso, la historia originalmente apareció en los números 2 y 3 de la nueva serie regular de Criminal, que apareció a finales del año pasado, principios de este, y ganó mucho reconocimiento. Una historia muy, muy elogiada cuando se publicó en dos partes, y de algún modo decidieron que tal vez sería buena idea expandir algunas escenas y darle una trabajadita al formato de la misma para convertir en esta historia de más páginas que las que originalmente tenía, y publicarla en este formato de novela gráfica que insisto, hacen juego de una forma muy curiosa, incluso por el diseño. Todo el diseño de la publicación es de Phillips. Uno es con la portada en azul pastel, el otro en rosa pastel, los dos con el protagonista en un close-up bastante prominente en la carátula, y con una tipografía bastante estilizada con el título de ambas. Entonces se ven muy bien uno junto al otro, sin que la historia tenga más relación de que ocurren en el mismo mundo. En este caso, la historia sigue a Hal Crane, que es un antiguo dibujante de cómics y tiras cómicas, una leyenda del medio, pero tal vez lo que hace del cómic una lectura tan entretenida e inusual para lo que hemos visto en el mundo de Criminal, es que toda la historia, el fin de semana al que hace referencia el título, este Bad Weekend, es el fin de semana que se celebra el Comic Fest, que es una convención de cómics que, pues por la forma en la que te la presentan, pues obviamente hace algunas referencias a San Diego, sin tanta presencia de elementos de cine y televisión, pero tiene, por ejemplo, una gala durante la que se entregan premios. Me parece que la segunda noche del evento. El protagonista, como menciono, es un dibujante de 70 y tantos años que va a recibir un premio por su trayectoria a lo largo de los años. Lleva el nombre de Hal Crane, que probablemente sea también en homenaje a algunas figuras, sobre todo de las tiras cómicas clásicas. Hal, pues de inmediato uno pensaría en Hal Foster, y Crane, pues Roy Crane, uno de los principales dibujantes de tiras de aventuras, quien va a recibir este premio, pero pues tiene una fama de ser una persona de mal carácter y que no mucha gente le gusta lidiar con él. Lo conocemos a través de los ojos de Jacob, que es esta persona que es contactada por la organizadora de la convención, quien le dice que Crane pidió que lo llamaran para que él fuera el que se encargara de acompañarlo a sus distintos paneles y sesiones de firmas, para que asegurarse de que cumpliera con la agenda programada para sus actividades del fin de semana. El personaje de Jacob, tal vez a algunos les resulte conocido, si han leído Criminal, es el protagonista del segundo arco de la serie, que apareció en 2007, que era Bad Knight. Es este artista del engaño falsificador y muy bueno con las armas de fuego, y que nos contaban en que en su pasado pues, había sido dibujante de cómics. Aquí se revela que pues, la cara que tuvo en cómics era el asistente de Hal Crane unos años atrás. Insisto, si son lectores de criminal, es un detalle que ayuda a crecer la historia porque pues aporta más al trasfondo de estos personajes, pero si no lo han leído realmente no importa nada. La información sobre quién es Jacob y a qué se dedica, la básica está incluida dentro de la misma historia, no hay mayor problema para esto. En cuanto a la forma en que replica el ambiente de la convención, me parece que es algo de lo que hace que el cómic haya ganado tantos buenos comentarios de otros profesionales del medio, porque revela algunas de las situaciones, desde el manejo de derechos y lo que pasaba con los originales que eran de repente desaparecidos o robados, y cómo las propiedades en otros medios es donde están generando dinero, y muchas veces los autores, los creativos detrás de los cómics que les dieron origen no llevan un centavo de eso. Está lleno de anécdotas y comentarios falsos sobre personas que sí existen, y por ahí mencionan un incidente entre Hal Crane y Julie Schwartz, y mencionan que va a ser algo con Qbert, aparecen en algún momento por ahí Will Eisner saludándolo, se supone que iba a ser un panel con Eisner, Qbert y alguien más, pero no se presenta, y mencionan que alguna vez amenazó con una pistola a Jerry Conway, cositas así por el estilo, que le ¿Por qué? dan un... ¿Por qué Jerry Conway? Lo están contando y dice algo así como, después de que tuvo un enfrentamiento con Julie Schwartz, se fue a Marvel y dicen que las cosas se pusieron tan mal que alguna vez sacó una pistola para amenazar a un editor. Creo que fue a Jerry Conway. O sea, es así como, no estamos seguros, pero creo que fue a él. También Conway, Jerry pues yo... Conway pidió que lo amenazaran en la historia, no sé, no veo No, por no qué, creo. pero Probablemente le pidieron permiso, pero después de que salió el cómic, él mismo publicó en su Twitter la viñeta donde lo mencionan y dice, ah, no sé quién les contó lo que pasó con Roy Crane, pero debo decirles que no fue lo peor. Yo sé de alguien a quien sí le disparó. Entonces, son momentos curiosos que ayudan a darle esta profundidad adicional a la historia. Me parece que es algo que hace que funcione muy bien. Y la historia en general es en apariencia simple. Hal Crane tiene un carácter odioso, es la clase de viejito gruñón al que mucha gente admira, muchos de los fans nuevos ya lo tienen en el olvido, y es alguien con quien es muy difícil trabajar. Aquí descubres que aparte de los pleitos que trae con medio mundo, la razón por la que pidió que Jacob lo cuidara es porque tiene una noción de a qué se dedica actualmente Jacob. En algún momento por ahí, cuando le dice, ¿qué has hecho de tu vida? Dice, ah, no, pues dejé de hacer cómics. Sí, pero ¿por qué? Si eres muy bueno. No, tú me dijiste que apestaba, que jamás iba a tener futuro en esto. Dice, seguramente te lo dije para retarte, pero tenías que haber seguido, eras bastante bueno. ¿Y ahora qué haces? Me dediqué al negocio de la familia, adopté la misma profesión que mi padre. Y resulta que su padre era delincuente de carrera. Pues, quienes hayan leído Bad Night en Criminal, saben que efectivamente es un delincuente de carrera, es muy bueno con las armas y utiliza su talento como artista para hacer falsificaciones. Y la razón por la que le pidió a los organizadores que lo trajeran a él para que él fuera quien lo asistiera y estuviera acompañándolo a lo largo del evento es que al parecer le robaron algunas páginas originales de arte bastante viejo de su casa y desea recuperarlas. Y tras algunos altercados con otro invitado y hacer algunas preguntas, descubre quién le robó las páginas o quién él cree que tiene las páginas que está buscando, averigua quién se las vendió y por medio de ahí contactan a otro criminal profesional para meterse en la casa de esta persona y tratar de recuperar el arte. No es tan simple como que nos metemos y robamos las páginas y tiene varios otros detalles que se van revelando que al final no les comento más porque sería quemarle la historia. Pero me parece que es una historia que la verdad, si nunca he leído Criminal, me parece que es un gran punto de entrada a lo que es este mundo de historias donde los protagonistas, la mayor parte del tiempo son criminales profesionales. La forma en la que lidian con problemas cotidianos como la vida de pareja, sueños frustrados, carreras que no fructificaron, que fue lo que nos llevó a una vida criminal. Me parece que este que roza con el mundo del cómic, con tantas referencias, puede ser una buena opción, al igual que My Hero Saba, los Bean Junkies, que te muestra una historia aislada, autocontenida, en muy pocas páginas, y que te permite entrar a esto. Y nada más, en relación al cómic, también me parece que es importante aclarar por ahí dentro el eslogan promocional con el que anunciaba Mad Weekends, tomaba una cita de Jack Kirby que ha sido malinterpretada y repetida más de una vez, que es los cómics te romperán el corazón. Ellos alteraron aquí esta frase para convertirla en el eslogan, que es los cómics no solo te romperán el corazón, te van a matar. Aquí es un poquito jugar con esta frase que durante muchos años se cuestionó si realmente Kirby lo había dicho alguna vez. Y la frase hizo famosa, no sé, era cosa de unos 15, 20 años, por Dylan Horrocks, que en una biografía de un artista de cómics mencionó un encuentro no recuerdo el nombre, Romberg, se apellida, el autor de Seven Mice a Second, publicada por Vertigo hace unos años, que es la autobiografía de un artista más viejo, que fue quien escribió esta historia, que decía que alguna vez que le mostró páginas de arte a Jack Kirby en una convención, Kirby le dijo: eres muy bueno, chico, eres uno de los mejores, pero asegúrate de que tu trabajo termine en la galería y no haciendo cómics, porque los cómics solo te romperán el corazón. Y había quien decía que eso era una frase demasiado amarga para provenir de Kirby, pero algo que han argumentado muchas personas, incluido Mark Vanier, que trabajó mucho tiempo con Kirby y muchos conocían como su biógrafo oficial, dice que variantes de esa misma frase se las dijo a mucha gente en diferentes momentos, pero que en realidad muchas veces se le saca de contexto porque en realidad Kirby no se estaba quejando del cómic como medio, sino de la industria como tal. El tener que lidiar con que te roben tus páginas, con que no te paguen completo, con que no se respete tu trabajo y cosas por el estilo. Entonces me parece que mucho de todas estas situaciones, que es lo que hacían que Kirby, aunque amaba los cómics, odiara la industria, pues me parece que es parte de lo que refleja la historia, y por eso me parece muy adecuado que se haya usado la frase para promover este cómic de Bad Weekend, que insisto, no es una novela gráfica del todo original, porque tiene material que había aparecido en dos números de la serie regular de Criminal, pero con algunas escenas adicionales y los textos integrados de forma que la lees de corrido sin darte cuenta en dónde terminaba una parte y otra, integrada realmente como una sola historia de 60 y tantas páginas. Ok, ahí tienen tres buenas recomendaciones. Yo creo que las de Beto son mejores que la mía. La mía creo que es un cómic entretenido que vale la pena leer si tienen ganas, pero no es algo por lo que deban, no sé, desviar su camino. Con eso Sí, estamos terminando, Beto. y lo de Brubaker ya lo hemos comentado antes, es garantía. Podrá tener algunos cómics mejores que otros, pero en general difícilmente hemos leído algo malo de él. ¿Quién no? ¿Quién no? Ok. Con eso estamos llegando al final de nuestro podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si nos están escuchando por primera vez, gracias a este pequeño relanzamiento ya con harto ímpetu hasta el momento, les pedimos que nos den, o sea, algún comentario. Si nunca nos escucharon antes, nos digan qué les parece el podcast, qué cosas podríamos mejorar. Por ahí me comentaron que el podcast era demasiado largo y deberíamos hacer reseñas de 3 minutos. No me parece que sea el camino, pero de todas maneras siempre podemos mejorar. Irse a los extremos. No podemos pasar de reseñas de 40 minutos a reseñas de 3 minutos, pero sí pretendemos que el resultado sea más conciso y más corto. Sí, no trataremos de. Bueno, tal vez sí, pero no trataremos de hacer reseñas de películas que duren más que la película nuevamente. Sí, que en realidad no lo hemos hecho todavía, pero hemos estado cerca. Ok, nos pueden encontrar en Facebook www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo ubican como. Albion 2112. A mí me encuentran como ePedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com. Beto, ¿qué canción le podemos recomendar a nuestros escuchas? ¿Recomendamos canciones todavía? Sí, ya no las ponemos en el podcast, pero sí las podemos recomendar. Y no lo sé. ¿Qué podemos recomendar? Qué mal momento para dudar. Es que en la cabeza traigo el soundtrack de Bad Weekend, de All My Heroes Have Always Been Junkies, y no sé si a nuestros escuchas les vaya a gustar oír música de Billie Siempre se pueden Holiday educar. o Lou Reed. Siempre se pueden educar. Lou Reed es una buena recomendación, Beto. Ahí, ¿qué canción puede ser? No, no lo sé. Es que algunas tienden a ser deprimentes. Pero es un Bueno, cómic, es un cómic de siempre puede ser criminal. las que no son dependientes, las que no son de no suenan deprimentes hasta que las entiendes, como por ejemplo Perfect Day. Ok, no, les recomendamos escuchar Perfect Day o también, no sé, Walk on the Wild Side, Sweet Jane, cualquiera de esas. No se pueden equivocar demasiado. Con eso nos estamos despidiendo, así que habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tal vez reabramos el Patreon y vemos la posibilidad de comprarle un micrófono nuevo a Alberto. ¿Qué les parece? Y si tienen sugerencias de posibles recomendaciones al Patreon, se agradecen antes de que decidamos Sí. ¿Podrían proponernos ustedes cuáles son las mejores recompensas que les interesen? Así lo reabrirlo. ¿Qué orientamos cosa al... posible? ¿Qué Claro. podría ser un incentivo para que decidieran darnos dinero? Claro. ¿Qué haría falta que hicieran? Que sea legal. O que no sea fácil que nos atrapen si no es legal. Sí, usen un VPN o algo así por último. Cuídense. Hasta el próximo.